Hablar. Speaking. Y para acabar, un buen café. Repita prestando atención a la pronunciación todos los nombres del café, incluido el expreso. An espresso, please. A black coffee without sugar, please. Two white coffees, please. Escuche los tres nombres de la bebida alcohólica típicamente anglosajona, pronunciados respectivamente por una voz inglesa, irlandesa y americana. Could I have a Scotch whisky, please? I'll have an Irish whisky, please. Could I have a bourbon, please? Ahora repita este diálogo breve entre el camarero y un cliente que desea tomar un café aromatizado. I'd like a liqueur coffee, please. Irish, Russian or Jamaican coffee, sir? I'll have a Jamaican coffee, please. Aprenda a pedir la cuenta empleando los dos términos, inglés y americano. Could I have the bill, please? Could I have the check, please? Hablar. Speaking. Y para acabar, un buen café. Repita prestando atención a la pronunciación todos los nombres del café, incluido el expreso. An espresso, please. A black coffee without sugar, please. Two white coffees, please. Escuche los tres nombres de la bebida alcohólica típicamente anglosajona, pronunciados respectivamente por una voz inglesa, irlandesa y americana. Could I have a Scotch whisky, please? I'll have an Irish whisky, please. Could I have a bourbon, please? Ahora repita este diálogo breve entre el camarero y un cliente que desea tomar un café aromatizado. I'd like a liqueur coffee, please. Irish, Russian or Jamaican coffee, sir? I'll have a Jamaican coffee, please. Aprenda a pedir la cuenta empleando los dos términos, inglés y americano. Could I have the bill, please? Could I have the check, please?